Bajo la luna serena, una mulata murió, un boga la sepultó a orillas del Magdalena. Boga la sepultó a orillas del Magdalena. Y fue tanto su dolor que casi muere de pena. Y fue tanto su dolor que casi muere de pena. Y oye el eco de un pregón cuando va a cantarle al río, y en su lamento le dice: fuiste mi única ilusión. Y en su lamento le dice: fuiste mi única ilusión. Volveo, dulce amor mío, dueña de mi corazón. Volveo, dulce amor mío, dueña de mi corazón. Varios pescadores que una noche de tempestad el boga se arrojó al río buscando tranquilidad. El boga se arrojó al río buscando tranquilidad. Solo quedó su bohío, su guitarra y su cantar. Solo quedó su bohío, su guitarra y su cantar. Varios pescadores y una noche de tempestad el boga se arrojó al río buscando tranquilidad. El boga se arrojó al río buscando tranquilidad. Solo quedó su bohío, su guitarra y su cantar. Solo quedó su bohío, su guitarra y su cantar.